ritmo y sustancia. Tenemos sustancia y vamos a meternos un poco en lo que son las problemáticas de género, luego de que conocimos hace una semana atrás el asesinato de Laura Moyano en Córdoba, un asesinato considerado íntegramente de género, un asesinato de odio, titulan las noticias. Bueno, estamos en comunicación con María Rachid, que es integrante del colectivo LGBT. Buenos días, María. Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien acá. Sí. María, contanos un poco la situación después del 3 de junio de lo que fue la marcha de Ni Una Menos, y por otro lado esto de este asesinato que se cometió en Córdoba concretamente. ¿Cuál es la situación para el colectivo en el día de hoy? Bueno, la verdad es que por supuesto, a pesar de los importantísimos avances que hubo en todos estos años, las leyes no cambian la realidad de un día para el otro, ayudan, son herramientas fundamentales sin las cuales sería muy difícil estar pensando en cambios profundos como la batalla cultural que tenemos que dar por la igualdad real. Y bueno, todavía hay situaciones de mucha discriminación y mucha violencia, sobre todo en provincias como la provincia de Córdoba, en donde la situación con la policía la verdad es que es preocupante. Uno de los primeros casos y más emblemáticos de violencia hacia las personas trans fue el caso de Vanessa Ledesma. También era gobernador de la provincia, el gobernador de La Sota, y fue un caso que tomaron los organismos internacionales para difundir la situación de las personas trans en general, en el mundo y en la región, como víctimas de violencia institucional por parte de la policía, ¿no? Vanessa se la encontró toda golpeada, con un surco en sus muñecas producto de las esposas que le había puesto la policía, picaneada. Bueno, la verdad que fue un caso terrible, que mostró nada más que uno de los tantos casos de violencia institucional y violencia social que padecen las personas trans en nuestro país, en la región y en el mundo, lamentablemente, ¿no? Hablamos de una población que tiene un promedio de vida de 40 años, que a una edad promedio de 10 años es expulsada de sus hogares, de sus las escuelas y sin otro recurso más que el trabajo sexual o a esa edad la prostitución para sobrevivir. Y bueno, y entonces la situación es realmente de mucha marginación y vulneración de derechos. Laura fue encontrada, como sucede con muchas compañeras trans, asesinada. No se sabe todavía quién es el autor del hecho, pero las organizaciones sospechan de la participación de la policía de Córdoba, que es una policía que hoy también, hace en los últimos dos meses, hubo dos razzias con 600 detenidos, jóvenes, hombres y mujeres detenidas y detenidos por la policía de Córdoba simplemente por caminar por la calle. Así que bueno, las organizaciones por supuesto sospechan de la participación de la policía y de la violencia institucional que caracteriza a muchas fuerzas de seguridad, pero especialmente a la policía de Córdoba, ¿no? María, se pone en discusión el tema de los puestos de trabajo para el colectivo. Se discute si se debe regularizar o no la prostitución. Desde muchas trabajadoras sexuales quieren que sí, que es un medio de trabajo, y muchos tampoco dicen que no, que es parte de la utilización del cuerpo. ¿Qué mirada tenés de esto? Bueno, nosotros estamos trabajando por la regulación del trabajo sexual junto con AMAR, junto con ATA. La verdad es que te diría que casi todas las trabajadoras sexuales que conozco y trabajo con muchas de ellas contra la violencia institucional y por muchos temas que tienen que ver con la diversidad y los derechos de las mujeres, casi todas quieren la regulación del trabajo sexual, quieren que se legislen sus derechos, el derecho a una pensión, el derecho a una jubilación, a una obra social. Quieren la protección del Estado que tiene cualquier trabajador, en definitiva, ¿no? Así que nosotros estamos trabajando por eso. La mayoría de las mujeres, y son organizaciones muy pequeñas, con muy pocas mujeres que son trabajadoras sexuales y no quieren la regulación, han sido víctimas de trata. Nosotros entendemos que la trata es algo muy distinto al trabajo sexual, y por supuesto que creemos que además la regulación del trabajo sexual va a ayudar a trabajar en contra la trata y erradicar la trata de nuestro país, ¿no? María. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué tal? Nicolás te saluda. Hola. María, bueno, preguntarte, ¿no? Bueno, nos contabas recién, ¿no?, que trabajás con muchas de estas mujeres, muchas son trabajadoras sexuales, a veces por elección, muchas veces porque no le queda otra, pero ¿cómo son las relaciones? Vos hablás de redes de trata. ¿Cuáles son los mecanismos clásicos que funcionan en estos sectores? ¿Hay cafillos? ¿Cómo es la propia policía? ¿Cómo ayudar a entendernos a cómo funciona este sistema? Bueno, en realidad depende de distintas situaciones y muy variadas. Hay situaciones de trata y explotación contra las que tenemos que trabajar. Por eso, por ejemplo, nosotros hemos presentado proyectos para regular el trabajo sexual que incluyen un montón de medidas que ayudarían a identificar por parte del Estado de una manera mucho más sencilla las situaciones de trata y explotación, ¿no? Donde hay, como vos decís, cafillos, proxenetas, hay una caja chica de la policía, persecución, el coimeo de la policía en la calle y todas estas situaciones en donde nosotros lo que proponemos ante esto es mayor presencia del Estado, mayor regulación del Estado para poder identificar y erradicar estas situaciones. Y después hay otras situaciones, hay muchas mujeres que trabajan en cooperativas, que se juntan, alquilan un departamento y trabajan en conjunto en ese departamento, o que trabajan solas en sus casas. Hay muchas situaciones y muy diversas, por eso es importante diferenciar las distintas situaciones que se dan, porque no es lo mismo un taller clandestino de trabajadores textiles que una cooperativa textil. Son dos cosas totalmente distintas, no podemos no diferenciarlas. Entonces es importante garantizar una mayor presencia y una mayor regulación del Estado para diferenciar estas situaciones, erradicar la trata y proteger a las trabajadoras sexuales. María, desde el sábado se modificó lo que es el Código Civil y Comercial. Dentro de las modificaciones que se hicieron, nosotros a lo largo del programa estuvimos haciendo mención a algunas modificaciones que se han realizado a partir de este código, con respecto a las políticas o a las leyes que van directo al colectivo o que de alguna manera afectan a este colectivo de LGBT, ¿hay alguna norma que se ha modificado y que resulta beneficiosa o no? Bueno, sí, muchísimas. En realidad, lo que se hizo cuando se modificó la parte de matrimonio igualitario, se modificaron algunos artículos en particular que sacaban las palabras hombre y mujer y ponían la palabra contrayentes. Pero bueno, fue una modificación parcial, no se podía hacer una modificación integral del código con una sola ley, era muy complicado. Y una de las cosas que viene a subsanar este código es que, al ser un nuevo código, lo que se hizo es modificar integralmente el código, sacando las diferenciaciones entre los géneros, que eso es muy importante, e incorporando las diversidad familiar que hay en nuestro país en todo el código y no solo en una parte que era la de matrimonio. Así que en ese sentido es muy importante todo lo que tiene que ver con la regulación de los hijos y las hijas en los casos de las familias que tienen hijos, todo lo que tiene que ver con matrimonio y el régimen del matrimonio en general, los bienes, todo el código en general fue adaptado a la realidad de la diversidad familiar en nuestro país. Y también sacando las diferencias de género que había en un código que era, por supuesto, muy viejo y que estaba vigente y que había que modificar en su conjunto. Además, por supuesto, otorga derechos en general a todas las familias, la posibilidad del divorcio sin todo el aspecto de la culpabilidad por infidelidad y todas esas cosas realmente viejas que hay, no porque la gente tenga que dejar de ser fiel. Eso es algo que tiene que pactar cada pareja y que tiene que respetar por una cuestión de respetar lo acordado, si es que lo acordaron, y de respetar lo acordado en el sentido de amor por el otro, no porque el Estado se meta a obligar a una pareja a tener un acuerdo que hasta quizás no quieran. Entonces, eso se sacó. Se sacó la necesidad de que tengan que estar las dos personas de acuerdo para poder divorciarse. Literalmente una persona puede divorciarse sin entrar en un conflicto de años en la justicia. Bueno, han sido muchos los avances. Se incluyó como forma de filiación la reproducción humana asistida y la voluntad procreacional, Esto es algo que ya estaba de alguna manera en la ley de matrimonio igualitario de una manera muy general, esbozado, y ya se estaba cumpliendo de alguna manera por decisión, por un decreto presidencial y por decisión administrativa de las jurisdicciones, pero es bueno incorporarlo al código como otra forma de filiación, como debía estar. Ha habido muchos avances. También en estos últimos meses, desde que se aprobó el código hasta ahora, o incluso antes, ha habido también algunos avances que no están reflejados en el código y que habría que modificar. Uno es el tema de la gestación por sustitución. La presidenta lo puso en el proyecto original y lamentablemente en el Congreso lo sacaron. Habría que retomar este debate. Si bien nosotros pensamos que está permitido en el país y que está incluso dentro de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, habría que tener una ley específica de gestación por sustitución, tal y como la había propuesto la presidenta en el código original. Lamentablemente no solamente sacaron esto, sino que además pusieron que es madre la que pare, por lo tanto, una mujer que tiene un hijo por gestación por sustitución, a partir de la solidaridad de otra mujer, no sería considerada madre para este código. Esto hay que modificarlo, aunque seguramente en la justicia, ya, en realidad ya ha habido fallos en la justicia diciendo que esto sería inconstitucional, porque la gestación por sustitución es una realidad. Y después el tema de la triple filiación. Ya ha habido dos casos reconocidos en Argentina de triple filiación. En los dos casos eran dos mamás y un papá. Sí. Y también el código este restringe la filiación a dos personas, cosa que también hay que modificar lo antes posible. Bueno, pero sin dudas han sido más avances lo que ha traído este código, que como decíamos, teníamos un código muy viejo y que no amparaba ninguna ley que se coincidiera con la actualidad. María, las cosas que hay que mejorar son cosas en donde ya hay consenso y ya hay voluntad política, por lo menos por parte del Gobierno Nacional, para avanzar en ese sentido, así que seguramente se van a corregir en estos meses. María, te agradecemos por esta comunicación y seguramente en algún momento te volveremos a llamar por estas cosas que muchas veces nos interesan y que muchas veces necesitamos tener una voz que nos cuente un poco el trabajo que está más cerca. Cuando quieran, a disposición. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con María Rayet. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.